sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa de radio hecho para gente del rock sin complejos musicales. Y este es un claro ejemplo de ello. Son Pendejo, una banda a la que no se le puede poner fronteras ni límites a la hora de crear y de hacernos vibrar con esas fusiones tan particulares, aunque sean incluso temas instrumentales, porque ya sabéis que su cantante, el Pastuso, es un referente de lo que es la música stoner doom, de la música, el sonido o las tesituras hechas, cantadas en castellano, siendo además una banda de Holanda. La semana pasada los pusimos con ese tema, esa versión del Transilvania de Iron Maiden, que está dentro de ese EP llamado Toma, que incluye algunas cancioncillas que hicieron algunas versiones antes de que estallara la pandemia. Y cuando lo presentaba y decía alguno de los otros contenidos que había dentro del EP, pues luego me comentaba alguien, me escribía diciéndome que si había oído mal o que si era realmente cuando mencioné Maritrini una de las versiones que había hecho, que le parecía extraño. No se puede subestimar los límites a donde pueden llegar estos holandeses con pasado latinoamericano, porque efectivamente Maritrini es uno de los iconos que incluyen dentro de este trabajo último grabado. Déjame es el tema que originalmente se hizo en 1970 por parte de Maritrini y que ellos han dado una vuelta de tuerca en esta nueva versión. Siempre hay un sueño y así olvidar. Noches en blanco de soledad. Siempre hay un refugio junto al calor para guardar una ilusión. Los sueños son míos. Es cierto que para algunos puede considerárseles unos rara avis, pero para nosotros la verdad que cada vez menos, porque ya estamos más que acostumbrados a su historia, a su película, que comenzó pues hace ya un montón de años y que realmente nosotros conectamos con Pendejo cuando, yo creo que en 2009 sacaron aquel Cantos a la Vida. Entonces, de casualidad a ellos les salió la ocasión de tocar teloneando en España, en Madrid y en Barcelona, a los Fu Manchu, y se cogieron la furgo y se pusieron en ruta para hacer esos conciertos como banda invitada. Y es verdad que posiblemente en Mr. Virus, quien nos habla, fuera de las primeras personas que pusiera a Pendejo aquí en España, sino al menos de las primeras que vio a Pendejo en directo, con esta particular forma de hacer rock con la trompeta desde Holanda y cantando en español. Porque aquel concierto que dieron en febrero de 2010 en la sala Moby Dick, cuando yo estaba allí y se abrieron las puertas, había poca más gente a mi alrededor. Luego se fue llenando la sala a medida que fueron pasando los minutos, pero sí que es verdad que probablemente fuimos de los primeros que los descubrimos en vivo a esta sin igual formación. Y aparte de este tema de Maritrini, en ese EP que tienen publicado, llamado Tuyo, tienen también pues una versión de Black Sabbath, de Iron Maiden. Hay una historia que tienen también de un tipo bastante interesante que hace lo que es la versión de Narcos. Ponen la Rodrigo Amarante pone la sintonía de la serie de Netflix, pone la música para la sintonía y ahí está con ese tema llamado Tuyo también. Y el EP se llama Toma, Tuyo, Tuyo, Toma, da igual, el orden de los factores no altera el buen trabajo que tienen, aparte de unas cancioncillas hechas en directo, grabadas en directo con algunos de los clásicos de sus tiempos, bueno, pasados recientes, tampoco han tenido lugar tantos años desde que ellos llevan funcionando. Seguimos con la música de Mr. Virus, no hemos hecho más que empezar. Luego, hacia el final del programa, tendremos entrevista con un tipo genial que nos va a hablar de su historia, llamada Mar de Fondo. Estamos hablando de una persona que es invidente y que ha tenido que superar seguramente un montón de cosas hasta llegar al nivel donde nos encontramos, como es Jesús. Luego hablaremos de ello y escucharemos. Ahora de momento se cumple aniversario, o ayer por lo menos, de la muerte de Mar Bolan. The high Que bueno, este tema ya de por sí es de aniversario, porque estaba incluido dentro de aquel disco llamado Electric Warrior, este Get It On, donde pues, se publicaba un 24 de septiembre de 1971, es decir, que son 50 años los que le cuentan ya a esta canción, que también se ha utilizado para, bueno, para diversas historias, distintas versiones que la han realzado en algunos momentos. Y la banda sonora de Billy Elliot, por ejemplo, está incluida ahí dentro de la banda sonora de la película, que por cierto, a los que les guste el teatro y estéis en Barcelona, el 9 de octubre estrenan allí el musical de Billy Elliot en el Teatro Victoria. Fue ayer realmente cuando se cumplía pues aniversario de la muerte de Mark Bolan. Tyrannosaurus Rex, T-Rex, posteriormente, que es lo que estamos escuchando, él fallecía un 16 de septiembre de 1977, tendría hoy 74 años, murió a los dos semanas antes de que cumpliera los 29. Y estamos en una fecha intermedia entre Mark Bolan y otro genio como Jimi Hendrix, que pues también mañana será aniversario de su muerte. Fallecía el 18 de septiembre, 18 de septiembre de 1970 es cuando moría este otro genial músico que hoy tendría 79 años y que falleció a los 27, entrando a formar parte de ese maldito club. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. tema ya lo conocéis todos, es una canción que grabaron los Beatles en 1968 y que bajo el nombre While My Guitar Gently Weeps pues ha encandilado a tantísimas generaciones. La anécdota es cuando Quinn Sullivan estaba sonando en mi taxi mientras estaba trabajando hace ya algún tiempo y ya pues, llevaba puesto este disco. Y entonces llevaba un cliente, un pasajero detrás y sonaba esta canción. Y se me quedó mirando a través del retrovisor y me terminó diciendo: ¿qué es esto que suena tan preciosista? ¿Y quién lo ha hecho? Porque estos son los Beatles. Los Beatles los he escuchado muchas veces versioneados, pero esta canción me parece fascinante. Y entonces le empecé a contar que era un tío que en cuanto a edad, pues posiblemente por la juventud tenía mucha enjundia, mucho interés, además que lo hubiera grabado él con 17 años o con 16 años grabaría esta canción, que está incluida dentro del trabajo Midnight Highway, que grabará en 2017. Él en realidad actualmente tiene 22 años, o sea que le explicaba que es un gran guitarrista joven y un valor, un tío a tenerlo en consideración. Se apuntó el nombre y bueno, por supuesto yo del cliente no volví a saber nunca más, pero las experiencias que hay veces que uno tiene también compartiendo, bueno, en un medio de transporte con desconocidos la música que le gusta para sí mismo, para estar relajado y conducir, y que otros también lo sientan así y además se de alguna manera divulgue grandes artistas que a lo mejor aquí pues no terminan de conocerse, pues para mí eso es un doble valor. Bueno, os contaba la anécdota, porque además ahora vamos a poner a Quinn Sullivan con el último trabajo que ha sacado llamado Wait a Wait, que es reciente y que de forma homónima tiene este tema ahí dentro. Wide awake, and my mind keeps spinning round, and I'm losing. Bueno, uno de los talentos creado en Estados Unidos, que posiblemente tendrá un montón de tiempo de recorrido para acrecentar toda la sabiduría que le van dando otros músicos clásicos. Buddy Guy, por ejemplo, en algún momento de su joven carrera le llamó para decirle que subiera a tocar durante unos minutos al escenario con él. Eso ya puede ser demasiado, pero es que recuerdo, tú imagínate que estás por algún club de blues o de rock por Estados Unidos y de visita, y de repente pues te encuentras a grandes músicos o a músicos totalmente desconocidos que luego se hacen grandes, ¿no? Yo recuerdo haber estado, que si vais por Chicago, en el Buddy Guy Legends, el club que tiene Buddy Guy allí, y que tiene evidentemente bluesmen que son fijos, que están allí, bueno, pues haciendo cada noche sus shows, y que aparte cada X tiempo van paseando por ahí músicos que vienen de otras ciudades o de otros países incluso, y se apuntan a una lista para hacer las jam sessions que habitualmente este club de el Guy, Buddy Guy Legends u otros de los varios que hay en Chicago, pues montan. O sea, ir a visitar estos tipos de clubs no solamente es ir a tomarte una cerveza, sino disfrutar con lo que te puedes encontrar allí. Y os iba a decir que os imaginéis que estáis paseando y veis músicos que luego se hacen grandes, tomáis nota, o veis músicos grandes que no te los esperabas y los tienes delante tuya, en una mesita, que te estás tomando una cerveza y aparecen como invitados, que es lo que me pasó, por ejemplo, en Las Vegas, cuando estaba visitando el Club Bump, que regenta John Zito, un músico conocido, ingeniero, que ha trabajado con gente importante, y allí pues de repente aparece Paul Sortino delante tuya y se pone a tocar como invitado. Y además, después de eso, tienes la ocasión de, cuando termina, hablas con él, se acuerda de ti, de cuando la entrevistaste, te habla de sus perros, adora España, te dice que te invita a un show que tiene en un espectáculo musical próximo. En fin, la verdad es que las conexiones con los músicos, cuando menos te lo esperas y estás viajando, viajar engrandece, pero también realmente te puede llegar a sorprender hasta límites que son inesperados. De Quinn Sullivan a otros músicos que empezaron muy jóvenes, lo siguen siendo, son holandeses, se llaman The Wolf. Este es su último trabajo y el tema Roll at the Race. Tell ya how long I've been waiting for this day. Let's go out into the streets and enjoy the celebration. Many days in moonlight, I'm ready for a good time. Who don't mind to get those incarceration? I've been writing songs like this one. Ain't no one out there to know. Oh, we gonna go. Oh, we gonna roll up the roll of the rise. Roll up the rise. La música de The Wolf, que suenan maravillosos. Hace un momentito estábamos hablando de esa banda holandesa que hicieron dos primos, como son Pastuso y Monchito. Pastuso cantando y tocando la trompeta y Monchito haciendo lo propio con el bajo. Y ahora mismo pues estamos escuchando a The Wolf, que son dos hermanos y que suenan pues realmente contrastados, enfundados y maravillosamente. Los hemos ellos son Pablo y el otro se llama Luca. Salía Luca Van Del Poel y Pablo Van Del Poel. Son los dos hermanos que integran esta banda que lleva un montón de años funcionando. Ya tienen discos. Ya tienen bastantes discos publicados. Hemos tenido ocasión de verlos en distintas circunstancias. En salas pequeñas, en festivales grandes. Aquí en Madrid, ¿eh? En Madrid incluso, y una anomalía, pero dadas las circunstancias, pues también en streaming, cuando además lo comentamos en su momento, cuando Rod Burr no pudo hacer su festival abierto para el resto de las personas europeas, esta última edición, pues hicieron un Redux, una versión distinta, y ahí pues cerrando una de las noches estaban los holandeses jovencitos presentando este disco. Y bueno, pues la verdad es que nos maravillaron, para qué vamos a engañarnos, ¿no? Nos parecieron que estaban haciendo pues lo que tenían que hacer, encandilar a todo el mundo, incluso por streaming, ya que no se permitía que hubiera gente en el local, en Rodburn, mientras estaban tocando. Pero bueno, lo hicieron realmente, realmente bien. Seguimos con más cositas en este tiempo de radio abierta para todo el mundo, que se llama Mr. Virus. Hay por aquí una movida que se llama Lords Altamont, que son otros tíos que en directo no dejan a nadie indiferente. Este trabajo pues no va a ser menos. I got la música de The Wolf desde Holanda, con ese trabajo llamado Hall of Your Love, a estos angelinos que mezclan el sonido garajero con ciertos toques punkeras. En directo son bastante brutos, bastante sorprendentes también a la hora de bajarse al escenario con incluso con el órgano en mitad de la pista y tocar, como yo he llegado a ver aquí en alguna actuación en Madrid, en la Boat, hace algunos años. Y bueno, The Lord of Altamont, que con ese toque garajero californiano, como digo, no deja de ser, no deja de aportar ese toque de rock and roll glamuroso, acordándome ahora mismo de Mark Bolan, con todo lo que supuso para el glam en los comienzos, precisamente, que lo poníamos para empezar de las primeras cosas que oíamos en Mr. Virus, y que han sacado este trabajo. Que lo escuchas de principio a fin y te sorprende, te llama y te hace parecer que estás ahí con ese toque totalmente directo, vivo. Tan Intor of Electrify es lo último que sacan los señores de Altamont. Vamos a escuchar ahora a Pitchfork Boots, que a mí me ha sorprendido muchísimo esta banda alemana con el último trabajo que publican, incluyendo en él casi prácticamente cada canción va acompañada de un artista invitado, y este que vas a oír ahora es Dennis Lynch, es el cantante de Refuse, que abre el álbum de The Picture Books con esta canción llamada Here's to Magic. Here's the magic. Dicen que la religión hindú cuenta que un demonio llamado Mahisa luchó contra los dioses hindúes y les venció. Mahisa ocupó el reino de los dioses en el cielo. Entonces los dioses se unieron para crear a la diosa Durga y así luchar contra el demonio Mahisa. Durga venció al demonio Mahisa y los dioses volvieron a su reino en el cielo. Durga, que representa la victoria del bien sobre el mal, también está integrado dentro de esta musicalidad que escuchas ahora en Mr. Virus. Con ellos sonando Durga y este trabajo llamado Sequoia. Thank you. Así es como cierran Durga, su tercer trabajo llamado Falling Luis. Ellos son valencianos. Nosotros estamos mezclando culturas y también tradiciones, porque no sé si llegamos a tiempo. A lo mejor a algunos les pilla. En la India hay una fiesta dedicada a la diosa Durga entre septiembre y octubre. Al parecer, durante 3 días los indios rezan a Durga, le hacen figuras, hacen desfiles, hacen fiestas en su honor, en resumidas cuentas, y el último día de la fiesta llevan las figuras de Durga a un río o a un lago para despedirse de ella. Bueno, en Valencia, esto es Durga, imagino que hacen lo mismo, pero en lugar de echarle agua, le echan fuego. Han tenido su propia fiesta hace 4 días. Vamos, las fallas han estado ahí. Lo hemos visto todos, ya han estado quemando cosas. No sé si han quemado contradiciones, a cosas en homenaje a Durga, pero en cualquier caso es un disco que quema ruedas. A ver si lo presentan pronto por un montón de lugares. Por cierto, que a quien le guste la historia y no tenga una cala, en el Museo Antropológico de Madrid, hasta finales de septiembre, es gratis a todas horas y todos los días. Y allí podéis encontrar una pieza importante que tiene algunos cientos de años, que es el altar de Durga. Si queréis, de alguna manera también, hacer un pequeño nexo entre los distintos mundos, culturas que estamos ahora mismo concentrando en este programa. Se llaman Eternal Psycho. llaman Eternal Psycho. El disco lleva por nombre Your Demons Are Real. Este es uno de los temas que nos fascinan, llamado Dead Sorrow, y que pues deberían de haber estado tocando hasta hace unos días, o hace unos días, en la sala Caracol. Pero bueno, como no se ha abierto la sala, la mayoría de las bandas que tenían programados conciertos han tenido que a última hora, así como rápido, cambiar de sala, reestructurar los planes para todos aquellos que vinieran a verlos y para ellos mismos, o cancelar, como ha sido el caso de este show que se iba a hacer por parte de Barbara Black y Eternal Psycho. Parece que la sala Caracol de momento no está preparada para afrontar esta situación, que cada vez es mejor en cuanto a apertura en Madrid. A partir del domingo la noche es más libre que nunca. Podía ser la nueva campaña de la Comunidad de Madrid. Ahora siéntete más libre que nunca, y eso significará que se replanteen los shows que estaban previstos y los que no se han celebrado así de última hora, que no han podido hacerlos. Pero es buena noticia que, coincidiendo con un festival que se va a hacer con entrada gratuita en Pinto, en el Auditorio Parque Juan Carlos I de esa localidad, ahí estarán tocando. El festival se llamará Rock Machine Festival, y tendrán a Eternal Psycho, a Night Heart, Uno al Mes, La Revolución del Mono, una Rockstar Band con Barbara Flack y Martin de Sangre Azul. Habrá más músicos, evidentemente, y no sé, seguramente que ya de por sí esto es una historia bonita para poder. Tete Novoa está también tocando esa noche, o esa tarde, porque empezará temprano. Bueno, ya os contaremos sobre esta historia, pero Pinto es verdad que está dando un paso nuevo al frente con todo lo que está sucediendo y organizando cosas muy importantes. Acordaros de antes del verano, o en pleno verano, antes sí de que cogiéramos unos días en Mr. Virus, estuvimos en aquel festival Pinto Loud Music, ese festival de Pinto, que aparte de acoger exposiciones sobre la música en uno de sus centros importantes de la población, también tuvo en cuatro escenarios distintos actuaciones como la de Tete Novoa, Ses Museum y otras bandas que os contamos aquí, y que a través de nuestro canal de YouTube, Mr. Virus 1, colgamos algunas de las cosas para que se vieran. Y concierto gratuito, es todo. Así que Pinto está bastante volcado con hacer poner las cosas un poco más fáciles. Y Endernity, que son quienes estamos escuchando ahora mismo. Pues aparte de tener como protagonistas esta canción hecha videoclip, The Dream Is Over, tienen una gira para octubre también, que empezarán el 7 de octubre en la sala Revi Rock, la sala Revi Light en Madrid. Luego 16 de octubre estarán en La Hora Rock en Fuenlabrada, 27 de noviembre en sala Vicio Alcorcón, 8 de enero en la sala TBA de Murcia, 19 en la sala Black Bourbon de León y el 11 de junio en la sala Babel de Alicante. Endernity, From Hell to Endernity. We've left it all. fue a mediados del año 2020 cuando The Metal Factory Studio crearon este disco previa composición bajo el nombre de Endernity y con ese título llamado para su debut Disrupted Innocence, una banda que ha tenido vigencia durante todos estos años atrás en las distintas escenas de directo de Madrid y de Toledo por los músicos que integran, así que ya mencionando de por sí a Toledo, ya hemos comentado los bolos que harán en las próximas fechas a partir del mes de octubre. Y bueno, la verdad es que si te pones a bucear entre los nombres que integran esta banda, pues te darás cuenta que los has visto y los verás en otras historias paralelas, porque son no son unos noveles y tampoco lo es, sin duda. Vaya, la trayectoria que tiene en los años que lleva cargando a cuestas con la escena rock ochentera Amaro, que sacó a través de Fish Factory su disco Respira y que pudimos ver la pasada semana, el viernes, como lo presentaba junto a su banda en la sala Rodville. Yo me imagino que el aforo estaba lleno. Yo llegué, me puse en la parte de atrás, la única mesa que quedaba libre, despejada, y disfruté del concierto. Pero claro, en estos tiempos tan raros y que son, bueno, difíciles de asumir, de que un músico no pueda, viniendo desde fuera sobre todo, ¿no?, tener a un público que lo esté dando todo y que le esté dando toda la vibración posible, y en cambio pues ellos tengan que estar viendo desde arriba como cuál es el reflejo de la gente estando pues en las salas con mascarillas y sin prácticamente poderse mover para lo inmediato y necesario, como es tomarse una cerveza, iba a decir, pero sobre todo soltarla si tienes que ir al baño. El concierto estuvo bien, lo que pasa es que es verdad que a la hora de que un músico con tan poco público, porque el aforo no da para más, se encuentra con que entre canciones la gente habla, al estar pues en las mesitas sentados y entretenidos en lugar de moviendo la cabeza, las manos o la cadera, charlando, pues eso digamos que desfigura un poquito lo que puede ser la emoción que ponga un artista a la hora de contar, narrar por qué ha compuesto ese tema y por qué se lo está ofreciendo al público en sí. Pero disfrutamos. Hubo un momento en el que Amaro se marchó del escenario y dejó al resto de la banda haciendo un par de versiones de Judas Priest y de Motorhead para poner una guinda, marcando las tesituras musicales que ellos llevan. Y bueno, pues eso fue todo, os iba a decir. Hombre, vamos a escuchar una de las canciones en las que Amaro, con todo ese sesgo y todos esos rasgos vocales rotos, se dirigía al público para decirle que cantara esta canción con ellos, porque sabían que en realidad adoraban el rock and roll. El sol en la rocola bailando escuché, lo vi alrededor de unos 16. Los golpes retumbó, suena mi canción. Él fija su mirada diciéndome ven, llévame. En esta pista tú vendrás conmigo y ven y llévame. Canta, amo el rock and roll, suena mi canción, canta fuerte nene. Amo el rock and roll, que la música te haga sentir bien. Que su nombre pregunté, dijo que eso daba igual. Dije vámonos para estar solos los dos. Te abrazo y tú me vas diciéndome ven, llévame. Sigue y tú vendrás conmigo, sígueme y llévame. Canta, amo el rock and roll, suena mi canción, canta fuerte nene. Amo el rock and roll, que la música te haga sentir bien. Yeah, yeah.

Bueno, pues esta es la tercera entrega que saca Marty Friedman de esos trabajos que recopilan, pero con nueva creatividad, artistas de Tokio, dándoles una vuelta de tuerca por parte de Marty Friedman. Se llama Tokyo Jukebox, es el tercer la tercera entrega, pero bueno, pasan muchísimos años, incluso décadas, entre que saca una y la otra. Esta es la más reciente, editada en este 2021, y aquí Marty Friedman pues regala iba a decir reconstrucciones, algunos dirán deconstrucciones, otro ingeniería musical a la hora de hacer canciones de artistas que nada tienen que ver con el rock, pero que yo lo adorna de esta forma. Tú, si escuchas este tema llamado Gurenge, del artista joven, artista Kayoko Kusano, pues en un principio podrías pensar que es un tema propio de Marty Friedman, pero no. Es una creación de una historia de unas musicalidades que han servido para poner banda sonora a los animas, ¿no? Algo que allí se lleva mucho. ¿Dónde va a ser si no? En Japón. Y así, pues con otros tantos artistas que Marty Friedman ha tenido a bien pues recoger, puesto que él, aunque nació en Washington, mora en Tokio, en Japón, desde hace muchísimos años, y entonces desde su propia visión, con todo lo que tiene relación estando allí, pues se abre esta otra manera de ver el Japón al mundo entero. Y de Marty Friedman, como estadounidense natal, a Joe Stan, que también lo es, con un sonido neoclásico, aunque en este nuevo trabajo hay cositas cercanas al blues. Interesante, sin duda, lo que ya tiene puesto Joe Stan en la calle bajo el nombre de Diabolical Virtuosity, y que integra canciones tan interesantes como esta. We'll be right back. verdad que nos viene a la cabeza verdaderas barbaridades que se gestaron en décadas anteriores, pero es que Joe Stamp de alguna manera sigue siendo partícipe y procurador de todas ellas. Se edita este Diabolical Virtuosity, su nuevo disco, a través de Lion Music, pero no hay que olvidar también tampoco de dónde él viene y dónde él está, ya que a muchos conoceréis a esa historia llamada Alcatraz. Bueno, pues es el actual guitarrista que está con Graham Bonnet, y también pues esa historia llamada Rake of Terror, ¿no?, que tantos discos tiene anteriores publicados con ese corte clásico, como hemos podido también escuchar en esta canción llamada King of Underworld, el rey del inframundo. Maravilloso, me encanta esa acepción, suena realmente fabulosa. Y esto, llamado Spirit Adrift, con el corte Forge Your Future, está dentro de un EP con pocas canciones, por eso es un EP, pero que engloba un montón de cosas que te van a sonar musicalmente. Los oímos y después entramos con la entrevista a Mark de fondo. We'll be right back. como la luna se dibuja en nuestro mar, luchando con las olas en esta inmensa oscuridad. Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor, el viento del norte me lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán, perdido en tu tormenta infernal. El mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde estar. Ya no sé ni dónde estar. Estáis escuchando a Mar de Fondo, bueno, pues una formación que ya desde semanas atrás, incluso algún mes antes de que tomáramos este pequeño periodo de vacaciones, pues habéis estado escuchando en Mr. Virus, un proyecto de Jesús Suárez que tenemos al otro lado del teléfono para que nos cuente cuál es la actualidad de la banda. ¿Cuál es su actualidad? Sin duda, porque él es el cerebro y es, desde luego, todo, es el responsable de todo lo que está ahora mismo en todo alrededor de lo que es Mar de Fondo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, hombre, encantado de saludaros. A ver qué más escuchan también. Bueno, por fin hablamos, porque ya en algunas previas que puse de este disco, que saldrá el 15 de octubre, definitivamente ya estará en la calle, pues ya decía que a ver si hablamos con Jesús y nos cuenta un poco sobre lo que es bueno, pues la actualidad y toda esa sinergia que ocurre de tus pensamientos, de tus vivencias, que está ahí metido dentro, ¿no?, de lo que son tus letras y la música. Pues sí, es así. La verdad es que, bueno, ahora ya vivimos un momento de espera, ¿no? Después de ese trabajo que hemos tenido durante lo que va de año, ¿no? Pues el disco ya ha ido a la fábrica, ya estoy solo pendiente de que lleguen las copias y ya un poquito que lleguen esos momentos, ¿no?, que para tener algo físico en la mano y ver que lo que ha llevado tanto tiempo, ¿no?, que era así un poco más volátil, como el aire, que no lo tenías, pues que lo pudiéramos tener nosotros, la gente, y pueda escuchar, escuchar 38 pasos, ¿no?, que como bien decías es nuestro tercer álbum de estudio, que verá la luz el 15 de octubre, y un poco sí, lo que comentabas, pues sí, son vivencias, siempre lo que escribo con más de fondo realmente son historias personales, o si no, historias que me pasan a lo largo de la vida, sino a mí, a gente que conozco y tal, y bueno, este disco la verdad es que cuenta una historia, cuenta algo cronológico, que va desde agosto del año 2000 hasta el 2008, ¿no?, con la última canción, ¿no?, que se llamará 16 de mayo, y cuenta todo lo que ha pasado durante esos ocho años en mi vida, ¿no? Entonces es una especie de una historia, ¿no?, una historia que se va y se fusiona a través de la música. Y nada, la verdad es que es abrirse en canal, ¿no?, y enseñarle a la gente lo que ocurrió en ese tiempo. Algunos entenderán unas cosas, otros entenderán otras. Es lo que me gusta, ¿no?, de las letras de Mar de Fondo, ¿no?, que dan pie a que cada uno pueda analizar y romper la canción en mil pedazos para que cada uno coja lo que a uno le aporte y que se siente identificado, la verdad. Sí, bueno, lo que está claro entonces es que tú juegas también un poco para que no haya una sola opinión o una sola acepción sobre una letra, ¿no? O sea, que cada uno realmente se la lleve a su terreno, sí, de tu creatividad. Sí, exactamente. Yo escribo de una manera abierta, ¿no? Me gusta mucho utilizar las metáforas. Al final la metáfora para uno significa una cosa, para otro significa otra. Y me gusta que las letras, pues, cada uno las pueda, lo que digo, entenderlas como lo que ha vivido. Realmente es mi historia, yo sé exactamente lo que cuenta al 100%, ¿no? Pero dentro de mi historia, que es una, seguramente que hay una historia muy parecida a la mía, pero que no se cumple de la misma forma, ¿no? Entonces esa letra seguramente alguien la puede coger, hacer la suya, esa canción, y decir, coño, hostia, lo que está contando aquí este tipo me parece mucho a lo que me ha ocurrido a mí, pues, en tal momento y tal. Entonces, bueno, acercarse, yo lo que digo, ¿no?, que músico me considero un contador de historias, ¿no?, que se sube al escenario y cuenta historias, apoyado en la música, apoyado en mi banda, apoyado en Miguel, de Yago, de Alex, de Dani, y al final me subo ahí y cuento una historia que al final, pues, es parte de mí, ¿no? Es una forma, utilizo la música, como ya decía el gran Antonio Vega, ¿no?, como mi propio psicólogo, ¿no? Bueno, hay que dar pistas a la gente también para quien no esté un poco puesto en Mar de Fondo, que sea a lo mejor la primera toma de contacto que tenga con él. Desde luego, es la primera que tenemos telefónica con Jesús, y es decir que Jesús Suárez es invidente, y que posiblemente el llevar ese mundo paralelo, que bueno, pues para muchas personas puede ser más sencillo caminar por la vida, para ti en este caso, como para la gente que también tiene ese otro mundo paralelo como tú, son más complicados muchas veces las posibilidades, ¿no?, a la hora de desplazarse en este mundo, no solamente caminando. Pueden dar pistas los títulos de los discos, de que el primero se llamará Destello de Oscuridad, el segundo Pulsaciones, y este tercero, que viene 38 pasos. Cuéntanos un poco, ¿van por ahí orientadas las cosas? ¿Qué son esos pasos? Sí, tal cual, lo has clavado. No, son estados de ánimo, realmente engloban estados de ánimo que tienen que ver, en este caso, conmigo, evidentemente. Los Destellos de Oscuridad, que al final fue, pues, el primer álbum, ¿no?, la primera vez que tuve la suerte de llegar a una escuela de música, que me animaron a ir y poder convencer a todos esos músicos y profesores que estaban ahí de sacar de un cajón las letras que tenía desde hace mucho tiempo y convencerles para formar este proyecto. Y el Destello de Oscuridad, pues Joder, es la suerte que me dio a mí, ya ves, con 30 y pico tacos, que nunca me había dedicado a la música, pues poder formar una banda, poder subir a los escenarios más importantes de mi ciudad con el primer disco, y realmente era el destello en esa oscuridad, ¿no? Cuando tú crees que estás jodido y fastidiado, de repente aparece algo que es la música, sí, parece una banda. Todos mis colegas con 18 años tenían su banda de rock, su banda de punk, su banda de no sé qué, y yo los miraba casi no se me lavaba y con ojiplático, y de repente a mí pues me aparece el tren pues a edad adulta, ¿no? Y eso de escribir oscuridad fue esa oportunidad. Segundo disco, Pulsaciones, pues joder, ya te vas haciendo un poco más maduro en el mundo de la música, ¿no? Y empiezas a latir y a disfrutar. Muchas veces al principio me subía con miedo, joder, yo decía, joder, mis compañeros son unos músicos de la hostia, y yo aquí me subo y estoy acojonado por todo. Y empiezas a disfrutar, ¿no? De la música más, a disfrutar de ese momento, de sentirte ahí arriba, de esas pulsaciones, ¿no? Esa como empieza a bombear el corazón. Y 38 pasos, pues habla un poquito, pues, de los mecanismos que tenemos las personas invidentes, ¿no? Como quien dice, de crear estructuras mentales y conteos, ¿no? Como puede ser bien un pulso, un metrónomo, ¿no? Para poder desplazarnos de una manera lo más ágil posible dentro de la vida, ¿no? Que está muchas veces rodeada de barreras, no solo arquitectónicas, y muchas veces sino psicológicas, ¿no? También. Bueno, puestos en antecedentes, todos los que estáis escuchando a través de Mr. Virus, ahora, para los que ya conocieran Mar de Fondo de tiempo atrás, pues también hay que comentarles que en este nuevo ciclo, con este 38 pasos, va a haber un cambio de sonido. O van a encontrar una diferencia, ¿no?, en comparación con los anteriores álbumes. Yo creo que sí, porque mira, en los primeros dos discos pues me centraba yo con mi guitarra acústica, ¿no?, en construir las melodías, ¿no?, de las canciones y las propias letras, ¿no? Entonces muchas veces me sentía atado a lo que es una melodía que yo tenía en mi cabeza para escribir. Entonces a veces no me permitía crecer a nivel de letra común. Entonces, bueno, hablé con Miguel Tomás, que es el guitarra de Mar de Fondo, y dije, oye, Miguel, me tienes que echar una mano. Yo quiero crecer a nivel musical, no quiero repetirme ya en temas, quiero cambiar el sonido, quiero crecer a nivel de banda, que la banda se vaya a otros lugares inexplorados por nuestra parte, inexplorados a nivel vocal por mí. Y Miguel, pues yo le mandé una historia escrita de arriba abajo, explicándole cada una de las canciones y los conceptos que él había, y yo le comentaba que yo lo que quería es que sus guitarras y las canciones hablasen de lo que yo estaba contando. Es decir, por un lado está mi voz, está contando unas letras, pero por otro lado está la música, que tiene que ir totalmente pegada a lo que es la letra. Y bueno, con el trabajo de Miguel, pues hemos explorado unos sonidos que a día de hoy no habíamos explorado, ni en Destello de Oscuridad, ni en Pulsaciones. Y yo creo que a la gente le llamará la atención. Yo creo que hemos dado un paso adelante importante en el sonido, en la potencia, en un poco en la madurez, ¿no? Vamos madurando, ya son 7 años, 3 discos, y vamos creciendo, nos vamos también conociendo más, nos vamos también atreviendo a hacer más cosas, ¿no? Que al principio igual te atreves menos, y yo creo que a la gente le va a sorprender. Es decir, no encontrará un disco que suene todo igual, sino que cada canción contará una historia y con un estilo de música pues que nos llevará al rock, nos llevará al blues, nos llevará más al metal, más al progresivo, más a la psicodelia. Bueno, hay un poco de todo dentro de 38 pasos. Sí, pero este disco, además de ese cambio del sonido de lo que nos estás explicando, aparte de llevar ese viaje con tus compañeros de banda, cuentas con unos grandes escuderos también. Hemos escuchado el tema con el Drogas, Mar de Fondo, la revisión de esa canción que ya hiciste hace tiempo, pero bueno, está Cuchi Romero, está Fernando Madina. Hablamos un poco de cómo ha sido pues mira, la verdad es que al estar con ellos, pues esa sensación pues es indescriptible, sinceramente. Unos tíos a los que admiras, a los que llevas escuchando toda tu vida, desde cuando eras un crío, crecías con ellos, los admirabas, de repente, joder, pues que te suene el teléfono en casa y te diga, soy de Drogas. Joder, pues para mí es acojonante, ¿no? Hablar con Cuchi y con Fer, que tengo más trato más habitualmente, con Madina, pues hombre, para mí son gente que son la hostia dentro de esto, y tener sus teléfonos, poder hablar con ellos, que pongan voz algo que tú escribes. Y joder, ser tan amables y al mismo tiempo tan cercanos, y que no tiene ningún problema en cogerte el teléfono, descolgártelo, en hablar con ellos, mándame esto, mándame el otro, pues es un sueño hecho realidad. Joder, ¿quién iba a decir a mí que con 35 años pues iban a esta gente a formar parte de 38 pasos, y lo que me decían estos colegas que te decía yo, que tenían sus bandas a los 18 años, ¿no? Me decían, joder, Jesús, tío, sí, tú nos mirabas con cara de gilipollas cuando nosotros tocábamos ahí cuando éramos unos críos, y ahora somos nosotros con casi 40 palos los que te miramos pues, flipando, diciendo lo que has hecho tú, ¿no? Conseguir que gente que nos iba a ver mil veces a conciertos por Coruña, por Galicia, por otros lugares, canten canciones tuyas, pues la verdad es que me siento muy, muy contento y flipado al mismo tiempo, ¿sabes? Claro, y ¿sabes por qué ocurre eso? Y esto va para todo el mundo que está escuchando, porque en esta vida los sueños se pueden llegar a cumplir y no existen barreras para que eso llegue a acontecer, ¿no? Y este es uno de esos momentos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nunca hay que darse por vencido, es decir, si tienes un sueño en algún momento, siempre va a haber en ese momento en que va a aparecer el tren, ¿no? Lo importante es que te subas, cuando venga, te subas, si lo dejas pasar igual ya no vuelve a pasar nunca más. Y en este caso conmigo, pues pasó, llegó un momento clave, ahí lo pillé, me agarré a él y encontré a la gente adecuada en el momento adecuado. Y joder, y ahí está, tío, y hostia, y espero que dure y que dure mucho, porque a mí me personalmente la música me llena, escribir me llena, y poder subir a un escenario es como, joder, hostia, es un chute de adrenalina acojonante, tío. Bueno, pues los que están en Galicia, de forma más cercana, aunque hoy en día es muy, muy fácil desplazarse por cualquier punto de la península, pero lo digo esto porque el día 6 en Coruña, en la sala Garufa Club, estaréis haciendo la presentación del disco. Sí, pues ahí estaremos, el 6 de noviembre, poco después de mi cumpleaños. Estaré ahí celebrándolo con la gente, vamos a ver cómo la pandemia nos impide, nos permite hacer el bolo. Vamos a ver si ha sido una sesión, dos sesiones, no lo sé. A mí me gustaría que sea una sesión, porque siempre tuve mi sueño de poder hacer un bolo de más de 2 horas con temas propios, sin tocar versiones, y era el momento, ¿sabes? Pero la pandemia no lo tiene que permitir, ¿sabes? Entonces, bueno, animo a la gente que le apetezca, pues ese 6 de noviembre, pues en esa sala Galfa Club tan conocida de esta ciudad y que lo ha pasado tan mal como otras muchas salas de Galicia y de España, pues que abra y poder disfrutar de una buena allá de rock y de música en directo. Bueno, pues seguramente que hay algunas sorpresas, o al menos lo intentarás, no lo guardamos, ¿no? Para los que se acerquen, imagino. Y nada, permanecer atentos, porque previamente a ese concierto del 6 de noviembre en Coruña, el 24 de este mes estará publicándose o saliendo el nuevo vídeo llamado videoclip, llamado Eterno, el nuevo single vídeo, y el día 15 será cuando se ponga el disco, ya el 15 de octubre en la calle, 38 pasos. Jesús, te deseo mucha suerte, espero que, bueno, podamos encontrarnos en algún momento próximamente, en no mucho tiempo, y estamos conectados para ver cómo va aconteciéndose todo esto. Pues muchísimas gracias por todo, un abrazo a todos y gracias por el apoyo a la música y a todo lo que hacéis, la verdad. Agarrado el vacío. siempre. Siempre hay que coger todo el impulso que se pueda y, bueno, para atrás, pero para saltar todo lo que se pueda hacia adelante. Cuanto más largo, mejor. Hay veces que hay que tomarse las reflexiones y reflexionar bien antes de saltar, no hacerlo adelantándose a las circunstancias. Pero siempre se puede caminar hacia adelante. La verdad que hablar con Jesús Suárez y escucharlo por partes iguales es doblemente emocionante. Como lo es también esta versión que han hecho de Rita Antiaras, dos cantantes fabulosas, como es la vocalista de Lucifer y la vocalista de Blue Pills. Es decir, Joanna y Elin Larsson se han juntado con esa formación, se han juntado, vamos, teniendo ese elenco de músicos suecos detrás, haciendo este corte. Desde luego poniendo un punto totalmente sesentero, setentero al tema, a la cover. Gone with the Wind is my love. Llega la hora de marcharse. Yo seguiría aquí. Me encantaría poder seguir haciendo un programa un par de horas más, ¿verdad? Algunos dirán, ¿y quién me lo impide? Así aguantamos las ganas para la próxima edición que hagamos de Mr. Virus. Se despide Raúl García con esto que estás escuchando, el último trabajo de los Monster Magnet, A Better Dystopia, y este tema integrado llamado Mr. Destroyer. Mr. Virus. Mr. Destroyer. Mr. Virus. Mr. Destroyer.